¿Cómo están, queridos oyentes de Leyendo Oyendo? Estamos aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc. Y antes que me olvide, seguramente ya se habrán dado cuenta que no empezamos más a las 11 de la mañana, sino que empezamos después de las 12. Me había olvidado de comentarlo en el programa, busqué en las promociones del programa en Facebook, ya figura que empezamos a las 12. Es el único cambio que tenemos. Así que espero que no haya sido un inconveniente para cada uno de ustedes. Muy bien, ¿cómo se puede escuchar este programa y esta radio, aparte de las ondas radiales? Muy bien, hay muchas plataformas en Internet que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, como es esta radio comunitaria. También hay una página de Internet que se llama radiocut.fm. También este programa se guarda en la página de internet archive.org y de esa manera pueden ustedes elegir la manera que quieren escuchar el programa. En el día de hoy, como siempre, vamos a tener dos lecturas, una acerca de si podemos borrar nuestro pasado digital. Y en la segunda parte vamos a hablar un pueblito de la Ruta 40, ¿qué les parece? Muy bien, entonces vamos a la lectura del primer artículo. Antes quiero hacerle una pequeña aclaración. Sigo con tos, así que por ahí voy a tener unos cuantos accesos de tos durante el programa. Les pido que me disculpen. Por eso cada tanto mi esposa me va a dar un matecito para que las cuerdas vocales no estén tan irritadas, ¿eh? Así que les pido un permisito, unos segunditos para que yo pueda tomar un matecito. Y de así podemos empezar con la lectura del primer artículo. Ahí voy a dar unos sorbitos. Así están las cuerdas vocales hidratadas y calentitas para que tenga la menor cantidad de tos posible. Les agradezco esta licencia. Y el artículo se llama ¿Podemos borrar nuestro pasado digital? Figuras mediáticas como Natalia De Negri y María Eugenia Ritó reclaman que el algoritmo de Google deje de vincularlas con hechos ocurridos hace años. En Europa ya existe legislación al respecto y en la Argentina la discusión recién comienza. Una exitosa carrera como productora y conductora televisiva la llevó a ganar más de 20 premios Emmy en Estados Unidos. Formó parte de la lista de las 25 mujeres latinas más poderosas de la revista People, junto a Salma Hayek y Thalía. Pero a pesar de su prometedora actualidad, a Natalia De Negri todavía la persigue su pasado. Bajo la figura del derecho al olvido, demandó a Google para pedir la desindexación de aquellos contenidos que la vinculan al emblemático caso Coppola. Todo esto me causó un daño tan fuerte que todavía tengo pesadillas. Pasaron 26 años y no tengo paz, resumió De Negri, cuyo reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, la ex vedette María Eugenia Ritó hizo una denuncia similar contra Google. ¿Se puede borrar el propio pasado? ¿Podemos controlar aquello que los buscadores como Google exhiben sobre nuestra imagen? ¿Cuáles son los peligros que conlleva la aplicación sin límites del derecho al olvido? en términos de libertad de expresión y acceso a la información. ¿Puede un algoritmo estar por encima de la necesidad del individuo de forjar su propia identidad y controlar su pasado y presente, de su libertad para decidir qué permanece en la esfera íntima y qué se muestra en público? Los nuevos derechos digitales aún no están regulados. Y ese vacío legal da lugar a un inmenso debate con múltiples aristas. Basado en conceptos más clásicos como el honor, la intimidad y la protección de datos personales, el derecho al olvido entraña peligros por su potencial conflicto con la libertad de expresión, base de toda democracia. Los especialistas señalan que la discusión no se puede dar en abstracto, sino que debe evaluarse cada caso concreto. En ese sentido, un criterio clave es definir si se trata de figuras públicas o de hechos de interés general. Sin embargo, en la web la información se jerarquiza a través de algoritmos poco transparentes, que diluyen las fronteras entre pasado y presente y desdibujan la delgada línea entre lo público y lo privado. Por eso, discernir estas cuestiones es cada vez más complejo y urgente ante el imparable avance de la digitalización. El derecho al olvido surgió en la Unión Europea en el 2014, a raíz del caso de un ciudadano español que ya había saldado sus deudas, pero cuyo pasado como deudor todavía figuraba en primer lugar en los motores de búsqueda. En las últimas semanas, el Parlamento Europeo propuso una medida que podría obligar a revelar los algoritmos de los buscadores. En la Argentina aún no hay regulaciones al respecto. Desde lo jurídico, el derecho al olvido es una de los de cuarta generación del mundo digital. La transformación digital fue más rápido que la legislación, y hoy algunos instrumentos legales que protegen la privacidad o el honor quedaron desactualizados, señaló Damián Fernández Pedemonte, director de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. En una línea similar, Endar Gulco, profesor de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, explicó que no está regulado un supuesto derecho al olvido. No está sancionado en el Código Civil y Comercial. Para restringir la libertad de expresión, el requisito mínimo es que haya una ley emanada del Poder Legislativo que explique bajo qué supuesto se establece, consideró. Estos conceptos nuevos, como el del derecho al olvido, se encuadran en derechos más tradicionales, como el derecho al honor y a la intimidad. Hay un posible conflicto con la libertad de expresión y el acceso a la información. Debe hacerse una ponderación y un balance entre estos derechos para ver a cuál se le da prioridad en cada caso concreto. El debate no es una cuestión abstracta. Todo va a depender mucho de las circunstancias y el contexto de cada caso, continuó Gulco. Hay que preguntarse por qué estaría justificada una limitación a la libertad de expresión. No hay una libertad absoluta del individuo ni un derecho irrestricto a controlar su pasado. Es importante que haya un debate público y judicial sobre estos temas, finalizó Gulco. Una guía para establecer hasta dónde puede el derecho al olvido limitar la libertad de expresión es distinguir el tipo de hechos y de personajes involucrados. Hay que transitar por una serie de distinciones entre funcionarios públicos, las figuras públicas y el ciudadano común, reflexionó Roberto Gargarella, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Los funcionarios públicos se exponen voluntariamente asumiendo riesgos. Merecen estar sujetos a escrutinio público permanente y gozan el privilegio de contar con muchas herramientas para replicar las críticas. Las figuras públicas son asimilables, por la opción personal por colocarse en la vidriera pública y el acceso a formas privilegiadas de respuesta. El ciudadano común merece la máxima protección porque opta por exponerse públicamente y ni cuenta con herramientas privilegiadas de respuesta. En este último caso, uno podría pensar en formas de cuidado especial, vinculadas al derecho al olvido, que se diluyen cuando se sube la escala, concluyó Gargarella. También es importante definir si se trata de un hecho público de interés general. En estos casos, restringir el acceso a dicha información afecta a la memoria histórica y a la confección de archivos para conocer el pasado. El derecho al olvido es útil cuando hay información falsa o que fue superada y eso no figura en el motor de búsqueda con la misma relevancia. Los hechos públicos merecen ser accesibles y su eliminación es censura. En Europa, el derecho al olvido excluye temáticas de interés público y a figuras públicas. Así no interfiere con la memoria histórica. El aval a una noción vaga de derecho al olvido es peligroso. Podría usarse como mecanismo de censura y clausura del conocimiento público de hechos pasados y presentes, consideró Martín Becerra, profesor de la Universidad de Quilmes, la UBA, e investigador del CONICET especializado en comunicación. En una línea similar, Fernández observó que hay un derecho a la memoria y un deber del poder político de tener archivos, pero no por eso cualquier persona particular está obligada a cargar con culpas de acciones que no constituyen delito y no eran condenadas socialmente antes o que ya se enmendaron. La línea divisoria pasa por si se trata de una información de interés público o si es algo privado, sostuvo. Pero ¿cómo definir qué es privado y qué es público en un mundo digital donde el uso de redes sociales y buscadores online contribuyen a desarmar los frágiles criterios que separan lo íntimo de lo masivo? El ecosistema digital redefine las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo. Nuestra presentación en comunidad, imagen y reputación ante nuestro entorno y ante desconocidos ya no solo están enhebradas por actos físicos, sino también por nuestras huellas digitales, afirmó Becerra. En este marco, son los propios individuos quienes diluyen estas fronteras. En el mundo digital no alcanza con vivir la propia vida. Hay que comentarla, compartirla, mostrarla. Todo se hace público en las redes y queda archivado en Internet. Son instantáneas de momentos aislados y pueden dar una idea falsa de la propia vida, apuntó Fernández. Hay una suerte de autoexpresión permanente, según Fernández. Ese exhibicionismo en las redes tiene un lado negativo. Queda el registro de actos o dichos de los que luego nos arrepentimos. Son discursos viscerales, no reflexivos. Internet está en el espacio del individuo desaforado. Las sensibilidades sociales cambian muy rápido. Se juzgan expresiones del pasado con la sensibilidad actual, continuó. En los buscadores digitales como Google y las redes como Facebook, Twitter o Instagram, se genera una superposición entre presente y pasado, que conviven en el mismo nivel temporal. Esa atemporalidad se vincula a la organización del catálogo de Google. La empresa programa su algoritmo de indexación mezclando episodios pasados y presentes. La opacidad con la que Google programa el algoritmo impide conocer por qué a veces es jerarquizado un contenido de tiempos remotos que narra situaciones ya superadas en lugar de ofrecer un contenido actual como el de mayor relevancia. Google y otras Big Tech capitalizan y organizan performativamente pasado y presente, apuntó Becerra. Para Fernández, los buscadores invocan que no son los medios ni propietarios de la información publicada, pero los metadatos con los que se archivan las notas las moldean, las hacen accesibles a partir de ciertos criterios de búsqueda. Etiquetar y tagear también es opinar. El algoritmo no es neutro ni transparente, también contiene una ideología. No hay plataformas asépticas, reflexionó. ¿Qué otras alternativas quedan si no se opta por eliminar, borrar o restringir el acceso a ese pasado que los algoritmos, bajo sus propios criterios, eligen colocar en un lugar central no deseado? A nivel psicológico se puede resignificar el pasado. Es muy paradójico buscar que un aspecto del pasado no se reconozca en la actualidad. Borrar el pasado no es factible. Uno puede lamentar algunos hechos del pasado, pero no se puede borrar. Forma parte de la historia de una persona. Cada individuo tiene derecho a resignificar su pasado e intentar superar los conflictos que éste le ha generado. El pasado no es un destino. Y desde la subjetividad de cada uno se lo puede resignificar y vivir como algo que no le perteneció. Considera Juan Eduardo Tesone, médico psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Equilibrar lo público y lo privado, encontrar un punto medio entre el poder del algoritmo y la voluntad del individuo de controlar su imagen, es un gran desafío. Algunos de los contenidos que aparecen al buscar mi nombre atacan mi honra y mi honor, además de fomentar la violencia entre mujeres. Son videos de peleas y canciones que fueron logrados con maniobras ilícitas cuando el juez Bernasconi me detuvo ilegalmente siendo menor de edad. El buscador me sigue fijando a una circunstancia que yo ya dejé atrás, afirmó De Negri, que hoy también se dedica a la ayuda humanitaria. En estos años no existían las redes sociales y Google. Pasé arbitrariamente de la era analógica a la digital. Google y YouTube siguen mostrando los contenidos en su página principal. No pido que esos contenidos se borren, sino que dejen de vincularse con mi nombre. Por eso no se ataca la libertad de expresión. Ojalá se dé un debate para transparentar cómo los buscadores construyen nuestras historias personales. Hoy hay un vacío legal total. ¿Quién audita los algoritmos? Los mecanismos de búsqueda, priorización e indexación algorítmica están guardados bajo 7 llaves, concluyó De Negri, mientras espera que la justicia otorgue una resolución definitiva a su caso aún abierto. Muy bien, un interesante artículo para si usted ya no tenía posición tomada con respecto a este tema. Bueno, espero que le ayude este texto para formarse una opinión. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar una orquesta. En la época de las orquestas, en la época de Ray Conniff, Frank Purcell, Fausto Papetti, y había un músico que se llama, o que se llamaba, Carabelli. Entonces vamos a escuchar un tema interpretado por él y su orquesta, y después volvemos con el resto del programa. Muy bien, hemos escuchado a la orquesta de Carabelli interpretando el tema de la película Love Story, una película que tiene unos cuantos años, ¿eh? Bueno, de unos jóvenes Ryan O'Neill y Ally McGraw, ¿eh? ¡Qué película! Mamita querida. ¿De qué año era? 1970. ¿Eh? Una película que marcó una época. Bueno, es el tema principal de esa película. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y si se perdieron la primera parte del programa, es que acerca de que leímos un artículo, mejor dicho, que habla del tema del derecho al olvido. ¿Y les interesa el tema? Bueno, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa, así que lo pueden volver a escuchar, si no, en archive.org. Muy bien, vamos a la segunda parte de este programa. Vamos a leer un artículo que se llama El oasis de nafta, calor y refugio que aman los viajeros de la Ruta 40. La Ruta 40 es una ruta que sigue a lo largo de la cordillera de los Andes, que empieza en Jujuy y termina en Santa Cruz. Un desafío para los que quieren hacerlo, ¿eh? Recorrer el país de punta a punta en una sola ruta, es como tal vez la Ruta 66 en Estados Unidos, ¿eh? De este a oeste. Bueno, esto puede ser de norte a sur o de sur a norte. La Ruta 40. Así que vamos a leer la historia de un pequeño pueblito que hay sobre esa ruta. Y dice así: Bajo Caracoles es un pueblito mínimo, con un almacén y un hotel rural que es parada obligada para quienes se lanzan a los caminos del sur. Me gusta atender a los solitarios de la Ruta 40, confiesa Edith Alonqueo, al frente del almacén y hotel rural Bajo Caracoles, a un costado de esta icónica ruta en el lejano oeste de la estepa santacruceña. El pueblo, que se llama igual, tiene 34 habitantes, una escuela con 5 alumnos y es parada obligada de todos los viajeros del mundo que recorren esta ruta. También funciona como una pulpería. Desde 1920 ofrece provisiones y el bien más preciado, el combustible. Nunca puede faltar. Vienen con lo justo y somos la última posibilidad en el desierto, afirma. Es un oasis en la estepa patagónica, afirma Germán Stoessel, ingeniero agrónomo que recorre la provincia de Santa Cruz en bicicleta. Bajo Caracoles es la única presencia humana en una inmensa superficie de estepa y cerros. Los choiques y los guanacos atraviesan la ruta antes de llegar. La soledad es extrema, también la belleza. Está en el corazón de la Patagonia, apenas una hora de la frontera con Chile. Somos conscientes que el trabajo que hacemos es importante, afirma Alanqueo, perdón. No podemos dormirnos. Cuando amanece comienzan a llegar los viajeros y nos golpean la puerta. Además de combustible, la gente a veces solo entra a hablar, cuenta Alanqueo. El que viaja por su cuenta o el puestero está muy solos. Y a veces solo necesitan contar sus cosas, reflexiona. El boliche emociona y sorprende. Hecho de piedra y erosionado por el paso del tiempo, los vientos y la nieve, en temporada de verano la actividad es frenética. Sin cesar, paran ciclistas, motoqueros, automóviles, camper, motorhomes, que confeccionan una postal de trotamundos única. Vienen de todo el mundo. A veces no les entiendo el idioma y usamos el traductor de Google, afirma Lanqueo. Hay algo más preciado que el combustible que ofrece esta pulpería patagónica con hospedaje. Tenemos la única conexión de Wi-Fi a cientos de kilómetros a la redonda, afirma Lanqueo. La secuencia es la misma. Siempre hay fila para cargar. Es una estación privada. Que llegue el combustible cuesta kilómetros, tiempo y dinero. Tanque lleno, se oye. Inmediatamente, como autómatas, los viajeros comienzan a actualizar sus redes sociales y realizan videollamadas a familiares, parejas y amigos. Dan señales de vida. Hay algunos que están viajando hace muchos meses, sostiene Alanqueo. El servicio es gratuito y la contraseña está anotada al lado de la puerta de entrada, junto a una colección de facones. No hay señal telefónica en este paraje. Por lo tanto, esa conexión de Internet es la única con el mundo. Todos en el pueblito son trabajadores del Estado, menos nosotros, explica Lanqueo. Es una vida muy tranquila. No podemos cerrar nunca, reafirma esta mujer nacida en Gualjaina, Chubut, que hace 4 años se hizo cargo de este establecimiento. Tienes 3 hijos, uno de ellos, Misael, de 10 años, atiende detrás del mostrador. También su pareja. Toda la familia ayuda, si no, no podemos con tanto trabajo, asegura. El pequeño salón tenía 8 mesas, rodeada de estanterías que ofrecen artículos pensados para el viajero. Desde bebida, arroz, conservas, alpargatas o remeras, hasta cargadores de celular, pero también toda la memorabilia de la Ruta 40. Aquí es uno de los puntos donde se puede comprar y sellar el pasaporte de la Ruta 40. Abren a las 8 a.m. hasta por lo menos hasta las 2:30 a.m. En temporada estival no tienen descanso. Ofrecen desayunos y comidas. A un costado tienen el hotel con 8 habitaciones, servicio de duchas calientes y también un espacio para acampar. Está a 140 kilómetros de Perito Moreno, donde se abastecen de mercadería, y a 300 de Gobernador Gregores. Al combustible lo buscan en camioneta, también en Perito Moreno. Sale más caro por eso, y algunos viajeros no lo entienden, advierte Alanqueo. Aceptamos pesos chilenos, agrega. Es que Bajo Caracoles también es una parada obligada para los camioneros chilenos que están en tránsito en un viaje épico que une Santiago con la ciudad más austral de Chile, la legendaria Punta Arenas. Se los ve todo el año, pero cuando la temporada de verano se termina, la ruta se vuelve solitaria y los chilenos son de los pocos que les dan movimiento. Un peso argentino equivale a 7 del país andino. A veces les cuesta 4 días llegar a destino. Es gente buena, afirma. A una hora está el paso Roballos, que comunica con Chile. El depósito de nafta tiene 9.000 litros y el de gasoil 4.500. No podemos cerrar en Navidad ni en Año Nuevo. Tenemos que dar combustible todo el año, sostiene. Los surtidores son especiales. Tienen una capa gruesa de calcomanía de todos los viajeros que paran. El flujo de turistas y aventureros cesa en el invierno, cuando el frío es polar. Es muy duro. Hay más de 1 metro de nieve. A veces no se ven ni los surtidores y muchas veces nos quedamos muchos días aislados, cuenta Lanqueo. El invierno se pronuncia con respeto, acaso con algo de temor. Cuando la ruta se corta por el hielo y la nieve, no sabemos cuándo se abrirá. Si pasa algo, no hay manera de salir, afirma. Bajo Caracoles es un pueblito mínimo. El almacén del hotel le da vida durante todo el año. Es un pedacito de soberanía en la Patagonia, donde están representadas las instituciones más importantes del Estado, afirma Stoessel. Un destacamento policial, la escuela, jardín y primaria, y Vialidad Nacional, que se encarga de mantener los caminos despejados, principalmente libres de nieve y hielo en invierno. En la puerta de entrada al Parque Patagonia, al cañadón del río Pinturas y la Cueva de las Manos, dice, para los que viajamos en bicicleta, el lugar es ideal para una ducha y comida caliente, también para pasar la noche a reparo. El nombre se debe a la presencia de fósiles de crioceras, un amonite o caracol que vivió en la Patagonia y se extinguió hace 100 millones de años. En 1920 la zona tuvo un gran desarrollo ganadero, fundamentalmente ovino. En aquel año la familia Folch construyó un boliche y en 1940 el artesano pica pedrero yugoslavo Mateo Barak levantó el hotel rural en una obra que perdura hasta nuestros días. Historias de viajeros hay miles. El más raro pasó hace unos días atrás. Un francés que hace 5 años recorre el mundo a pie, haciendo dedo sin dinero, cuenta Lanqueo. Otro francés estaba recorriendo el mundo en moto con su perro. Estamos viajando a la velocidad del paisaje, cuenta Vanina Gómez, que recorre la ruta con su pareja en motorhome. Sabíamos que Bajo Caracoles era un lugar icónico, afirma Martín Barros. Cargan combustible, pero aprovechan para tomar un café con leche y medialunas y ponerse al día con sus teléfonos. Regresan de la Cueva de las Manos y del Parque Patagonia. donde hay opciones de acampe y hospedaje en el refugio Los Toldos, La Señalada y El Mollar. Este sitio arqueológico forma parte de lo imperdible. Desde Bajo Caracoles se accede al cañadón del río Pinturas y al emblemático lugar donde se ven las pictografías de 9.000 años de antigüedad. Los viajeros también buscan explorar el Parque Patagonia, con una gran variedad de paisajes, fauna y flora nativas y sitios arqueológicos. Desde todas partes del país y del mundo se acercan para hacer senderismo autoguiado, avistaje de fauna, por ejemplo pumas, cicloturismo y turismo en caminos escénicos. La Fundación Rewilding trabaja en este territorio reinsertando especies y concientizando la necesidad de cuidar la naturaleza, proponiendo diferentes actividades a los visitantes. Mi viejo murió y planificaba un viaje por el sur en moto. Mi madre nos dijo, dejen las cenizas de papá en el tramo sur de la Ruta 40, afirma Martín Bartet. En 20 días hicieron 7.600 kilómetros desde Pilar hasta los confines meridionales de esta ruta. Viajó uno de sus hermanos, un amigo, y Guillermo Journé, el mejor amigo de su padre, con quien soñaron hacer todo el sur por la 40. Pararon en Bajo Caracoles a cargar combustible. Es el último viaje que iba a hacer, y es muy fuerte hacerlo con los hijos de mi amigo, confiesa Journé. Todo lo que tiene ruedas y un motor nos mueve. Viajar en moto es un estilo de vida. Cuando estaba solo en la ruta, sentí una conexión muy grande con mi padre, sostiene Bartet. En aquellos lugares donde habían pasado buenos momentos familiares... Dejó las cenizas. Le agradezco a la Ruta 40 por todo lo que me dio, confiesa Bartet. En Bajo Caracoles, la hermandad de viajeros y puesteros de estancia se materializa con charlas en todos los idiomas y a corazón abierto. Yo vivo en Caracoles, me dicen caracolero. Es tan chiquitito mi pueblo que lo guardo en un sombrero, recita Misael, el jovencito que acompaña a su madre en el mostrador en este boliche de leyenda. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Qué lindo, ¿no? Esos lugares que son atrapantes, ¿no? Por dónde están, por la gente, por lo que sucede en ese lugar. Esperemos que nuestro pueblo también pueda tener esas características, ¿no? Que sea recordada por la gente que pasa por aquí. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, el programa número 261. ¿Cómo tenemos? Vamos a terminar escuchando música clásica. Vamos a escuchar la sinfonía número 8 de Schubert, ¿qué les parece? ¿Me acompañan? Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. Así que ahí vienen los aplausos. Este aplauso es para ustedes por acompañarme. Y escuchamos a Schubert. Thank you.